lo que he vivido. Preso del destino, siempre, siempre, siempre fue lo mismo. Todos somos sombra, todos somos hijos. I have the dream. Muéstrale, muéstrale el camino. Para aquellos que se han ido, todos somos lágrimas. Fuimos como pesa el alma, solo de pensar lo mismo. Todos se han marchado buscando el camino, todo lo que he amado, todo, todo, todo, todo, todo, todo lo he perdido. Para aquellos que se han ido, todos somos lágrimas. Preso del destino, siempre, siempre, siempre fue lo mismo. Todos somos sombra, todos somos hijos. I have a dream. Muéstrale, muéstrale el camino. Para aquellos que se han ido, siempre fuimos.